El contador Luis Freda, que está aquí con nosotros, con gusto de recibirlo, con mucha actividad últimamente, Freda, sumada a la mucha que ya tenía. ¿Cómo andás? Todo bien, todo tranquilo, por suerte, bien de bien. Anduviste por el litoral, por Paysandú fue, ¿no? Sí, anduve en Paysandú el martes. El martes estuve en Paysandú y está ahí. Ya te me he acostumbrado a hacer radio, porque hicimos un montón de... Hablamos en un montón de radio en la tele. Que nunca había salido en la tele, así en entrevista. Pero buena receptividad, sí, ¿no? Sí, todo impecable, la verdad. Súper abierto a todos los medios del interior y, la verdad, bastante bueno. Incluso en algunos llamados a la gente ahí, que es una experiencia bastante interesante. Claro, ¿y la visión? ¿Contestando preguntas al aire? Sí, sí, tiraban preguntas, algunas... Sí. Algunas se podían atajar, otras... Y no, algunas eran de trámite o cosas que está, exceden de lo que estábamos hablando. Pero... Bien. Bien. ¿Y cómo reaccionaban frente al planteo, a la mirada de la economía que vos tenés? No, bien, yo qué sé. Incluso vos ves a veces cuando estás hablando con un periodista, te das cuenta si está enfocado en el tema o si está haciendo las preguntas que dice que tienen prevista. Pero no, se enganchan y la gente de muchas cosas le queda pensando, ¿no? Claro. Queda razonando y en algunas situaciones encontrás que hay mucho, hay inquietud en la vuelta. Lo que cuesta, me parece, está muy bombardeado todo el mundo, entonces para enganchar con algo es bravo. Pero no, encontré un montón de personas que estaban interesadas. Incluso muchas veces, les pasaba que algunos, después que se cortaban los micrófonos, te decía un periodista, sí, pues siempre viene y me hablan de reforma, no sé qué, pero nunca salimos de los titulares con la gente que viene a conversar. Y eso también te da cuenta si hay o no una propuesta atrás de lo que te dicen. Sí, y salir también del esquema ese de que la única solución es más inversión extranjera y con soluciones para las empresas, ¿no? Y sí, y más ahí que lo ves, que hubieron grandes empresas que están en etapa de declive, ¿no? Porque en Paysandú, en las empresas que están hoy... Recién se estaba rematando Pili, ¿no? Sí, sí. A 300 y algo mil dólares. Sí. Una empresa de ese porte... 300 y algo de miles de dólares, sí, no que, millones, miles. Que capaz que no compran ni la caldera de Pili. Claro. Sí, no te estoy hablando del edificio, pero bueno. Pero está, el tema es que bueno, hay buena receptividad, me pareció interesante, me encontré con algunos periodistas que me sorprendieron bien, bueno. Sí, fundamentalmente hasta, te digo, periodistas mujeres, que muy, muy preparadas. Y más, me llamó la atención que alguna me conocía. Y dije, va. Así es. Digo, va, déjame ser la parte buena o la mala. Pero bueno, eso lo hay buena fama, ya. Buena fama. Bueno, hoy te estábamos nombrando. Cada cosa que leía me decía, hoy viene Freda, le vamos a preguntarle. Pero la que más me parece, para empezar, sea muy cortito, por supuesto, porque hay mucho tema acá, pero esto de Argentina, ¿no? Que declararon. La Standard & Poor's la declaró en default selectivo. Sí, a ver, eso es lo que, a ver, esto pasó algo, Argentina cambió algo, es muy difícil, ¿no? Es Argentina cambió algo, tenía una forma de pago de sus bonos y cambió la forma de pago, y ese cambio no lo hizo acordado, ¿no? No es que se juntó con todo lo que le debía y le dijo, bueno, mira, te sirve esto de esta manera, y obviamente el otro lado dice, bueno, si me vas a pagar en más tiempo, pagame más, o entonces lo decidió de una forma unilateral, o sea que estiró plazos, sí, de algo que era de corto plazo, porque vos podés, cuando tenés deuda, se clasifican en dos partes, de corto plazo o de largo plazo. También se pueden, los gastos, se pueden decir, bueno, yo gasto algo que se consume rápidamente, es un gasto, yo gasto algo para que me quede, es una inversión. Claro. Lo mismo con las deudas, yo tengo una deuda de corto plazo, algo pido y devuelvo en menos de un año, ponele. De largo plazo yo pido algo para pagar a futuro. Bueno, ellos en principio cambiaron algo, reperfilaron las palabras estas que reperfilaron si sí, le ponen un le parece que se escribe algún poeta, sí, sí, sí. Reperfilaron, sí, reperfilaron la deuda, quiere decir, bueno, okay, lo que estábamos previsto lo vamos a hacer de otra manera, pero lo decido yo. está. Eso siempre, un cambio unilateral, a nadie le gusta en nada, ¿no? Imagínate, si sos trabajador, viene tu... viene, a partir de ahora... A partir de lo de, dentro de 3 meses. Ahí va, sí. Entonces ahí vos saltás como una pelota. Bueno, le pasó lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Calificadora de riesgo, como en el mundo, nosotros tenemos que abrir, tenemos que cambiar la... El sistema capitalista tiene otra visión de la que nosotros queremos que tenga. El sistema capitalista, hay millones de bonos, millones de gente que pide prestado, millones. Entonces, quien va a comprar o vender, lo que se fija es si la opinión que le da a alguien, que es la calificadora de riesgo, que obviamente tiene su negocio y mueve el pulgar como ella quiera, ¿no? Claro. No son jueces, no está, son gente que está en el negocio y va a hacer su negocio. Entonces, lo que hizo la calificadora... No, o sea, son los académicos que estudian. No, y tampoco es un criterio, no es una ciencia exacta. Claro. No es una ciencia exacta como puede ser la física, ¿sí? O una cosa así. Hay una opinión ahí atrás. Cuando hay una opinión atrás en un tema capitalista, iba a ser la de él. Sí. Sí. A la larga, a la corta, será más riguroso, menos riguroso. No quiere decir que todo sea malo, hay gente que sea más riguroso y va a haber otro que sea menos. ¿Tá? Y también se van a estar mirando entre ellos, ¿no? Vos qué hiciste, a ver qué yo hago, si son 3 o 4 las calificadoras. Si una baja, al rato la otra baja. Claro. O las demás se quedan quietas y esa que bajó después sube. ¿Tá? Entonces, lo que hace una opinión de la deuda, dice, esta deuda para mí está entre estos paquetes. Si hay como 2 grandes grupos, el grupo inversor y default. Grupo inversor, el grado de inversores que vos más o menos cumplís tus acuerdos, pero tampoco es lo que le ponemos, siempre se le pone algo más de lo que es eso. Después no quiere decir que vos seas un gran país, ni que pero todos confíen en vos, sí, que vos invertís y ha pagado, y ha pagado y más o menos lo que te está proponiendo. Te da garantía de cobro. Te da cierta garantía de cobro. Y ¿tá? el otro es lo que sabes que son bonos que han tenido antecedentes de no pagar. Y las perspectivas para adelante no son buenas. Entonces lo que le aclararon es las perspectivas hacia adelante no son buenas. Pero estaba recontracantado, porque si vos cambiás tus deudas de corto plazo, es porque tenés un problema de caja. Si vos mañana decís, pa, ya tenés que pagar, tenés que pagar para adelante la luz, el teléfono, el agua, y pagarla dentro de 2 meses, porque hoy no tenés un mango. No hay que ser Einstein para darse cuenta de eso. Bueno, esto tiene un problema de caja, tiene un problema de financiamiento, claro. Tiene un problema de que se está quedando con pocas reservas, está como, se le está quedando con pocos recursos para hoy. Sí, sí. Y tiene un montón de cosas que le vencen juntas. Y le sube el dólar, y le sube el riesgo país. Seguro, porque el riesgo país, y va así, ahora va a subir más, porque con esta calificación, quien tenga un papel de Argentina, o se lo saca rápido arriba, y todos se lo van a querer sacar rápido arriba, entonces si todo el mundo queremos vender lo mismo al mismo tiempo, va a haber poco, o de repente se lo compra, quien lo compra y dice, oh, yo te lo compro, pero acá hago una apuesta tipo el casino, ¿no? Capaz que una vez se la emboco y Argentina no se complica más y hago una buena ganancia, entonces está en ese nivel, ¿no? Es un poco del tiempo también que uno tenga capacidad de aguantar. Digo, hay inversores, grupos inversores que no les importa perder 5 años porque en el medio van también traficando esos bonos, ¿no? Ahí va. Lo que pasa es que depende para qué vos tengas. Y siempre pienso, yo lo trato que lo pensemos siempre como uno, ¿no? Capaz que vos tenés 20 años y tenés una plata y decís, bueno, la invierto en esta y si en una de esas gano dinero, lo que tengo lo duplico, ¿no? Entonces, si vos tengo unos pesitos, no me van a cambiar la vida, yo estoy viviendo... Y capaz que lo duplico. Y estás en una edad que a veces tomás ese tipo de decisiones. Si vos estás con 60, 70, vos tenés la plata y lo mirás, es la plata y mirás ya está la puerta de salida ya, ¿no? Entonces, sí, esto es lo que me tiene que llevar hasta el final, ¿no? Entonces, esa plata vos qué vas a hacer, vas a ser extremadamente cauteloso, ¿sí? Entonces también, quien tiene dinero depende qué tipo de inversor sea, ¿no? O sea, si vos sos en otros países, esto es, y acá también, ¿no? Se usa los planes de pensiones, se invierten en estas cosas. Entonces, obviamente que si es un plan de pensión medianamente bien armado, tiene que tener determinadas reglas que en cosas que tengan X riesgo no te puedes meter. Entonces, si había algún fondo que tenía de bonos en Argentina, etcétera, si Argentina empezó con esto, si actúa como debería, tendría que hacer todo lo que es Argentina, deshacérselo inmediatamente. ¿Por qué? Porque está dentro de la normativa de eso, ¿está? O le dirían, no, más de tanto porcentaje no puedes tener de Argentina. Y eso es como se rige el mercado de capitales, más o menos, ¿está? Es la idea. Entonces, por eso pasa esa situación. Y el selectivo es porque no es que todo, que va a dejar de pagar todo. Ah, porque después le van poniendo como graduaciones, ¿no? Es como que te digan, vos sos un poco malo, seguro, más o menos malo, malísimo. Y después recontra malo. Sí. Entonces le van poniendo como, es como que si fueran escala de grises, ¿no? Este empieza por lo bajo. ¿Sí? Ahí va, y siempre te van llevando como así, es muy difícil que vos saltes como... Sos un poco peleado. Ahí va. Es como que no puedes saltar tres categorías juntas. Sí, capaz que tenés un problema bárbaro y saltás tres, pero lo más comunes que te vayan llevando. Y aparte es como se van dando señales entre ellas, ¿no? Porque ellas pues, miran lo que hacen la otra. Entonces no es raro esperar que la semana que viene Moody's haga algo parecido y de la otra Fitch haga algo parecido, que son las tres grandes, ¿no? Sí, sí, y después hay alguna más chica. Entonces, y si vos lo ves, algún día tenemos que todo lo que pensamos bajarlo. Si vos lo ves, es con lo mismo con las encuestadoras de acá. ¿Tá? Hacen su trabajo, todo, pero están mirando para el costado y ven y en un momento ven cómo arman su informe. No quiere decir, vamos a decir que deben hacer la encuesta, deben planificar adecuadamente el muestreo, deben calcular correctamente el margen de error, deben tener un intervalo de confianza de X y todas esas cosas son técnicas, bueno, pero igualmente para el costado miran un poquito. Eso te lo crees. Y hasta deben saber la forma, deben decir, si aquel larga la encuesta el 10 de septiembre y yo la tiro el 15 porque ya juego con los datos aquel. Está claro. Y hay como de datos. Y hay un poquito, hay una cierta, ¿eh? Hay una cierta, una un cierto acomodar las cosas. Si no, lo mejor sería que todo sea reproducible, que ellos presenten la encuesta, tiren los datos que recogieron y que nosotros perfectamente lo podamos agarrar en un programa y construir, ver si da lo mismo. Con esto de Argentina, para terminar, ya después entramos en Uruguay, dicen el FMI, hoy tiene una reunión de la dirección del FMI, no sé cómo se llama, que tenían otro tema para hablar, pero dicen que va a venir el informe sobre Argentina, informe oral de los que acaban de llegar de Argentina, y que van a ver qué es lo que van a hacer. Está bien que estén preocupados el FMI. Dicen, es el primero en cobrar. Si esto estalla, son los primeros en cobrar en Argentina. No es cualquiera el FMI. Yo no soy un gran especialista en FMI, pero sí sé que hay una silla que es de Argentina, ¿no? O sea, participa de Argentina en el Consejo del FMI. El FMI tomará una decisión. Tampoco puede hacer demasiado más que ir recortando. Tampoco le sirve. Seamos sinceros, ¿no? Si vos sos alguien, un acreedor del país, y vos le podés apretar un poco el pescuezo, pero no le podés matar, ¿no? Claro. Ahora, además, el FMI... Vos tenés que buscar la salida. Después que te jugaste... Fue el protagonista principal en toda esta última etapa. El ministro de Economía, Duhovne, estaba más en el FMI que en Argentina. Ahí va. Y lo otro también que hay que ver que es que los quienes dan crédito, esta situación no es la más conveniente, pero tampoco es parte de su negocio, ¿no? Claro. Porque si yo tengo medio moribundo, lo mejor. Si te mato, se me termina el negocio. Si medicamento, medio enfermo. Ahí va. Porque, todo, ahí va. Entonces, es eso también, ¿no? Entonces, y por eso también, sabiéndolo así, también tenemos que leer un poco como las situaciones. Por ejemplo, a veces cuando sean todas esas cosas extremas, las variables económicas siempre tienden a ser como el dólar, se van a ir para arriba y después va a bajar un poquito y después lo que hay que ver es la tendencia, ¿no? Porque nada sube así como lineal, sube como con picos, ¿no? Como un serrucho si lo inclináramos. Sí. Tuc, tuc, tuc. Entonces así va a ir pasando. Pero está, obviamente que también es esto, acá hay algún proceso de ajuste. Ya está, ¿no? Acá hay un proceso de ajuste, largado. O sea, que se ajuste como a los piñazos, vamos a decir. Claro. Entonces, obviamente, cuando se ajusta así, no vamos a ver capitalistas que se fundan, ni vamos a ver empresas que se recontrafundan. Sí vamos a ver gente sin trabajo, gente que pierde la casa, gente que le bajan el salario, más gente en la calle, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vos no tenés una estructura económica adecuada, el primero que cae para afuera es el que está en más cerca del precipicio. ¿Sí? Los otros tienen, vos sos una empresa que hace y vender las acciones y ya te saliste de Argentina en 30 segundos. Está, perdiste un poco, pero hiciste la pérdida y te vas para otro lado y en 6 meses capaz que recuperas la guita. Y lo mismo si sos una multinacional, te vas manteniendo en 6 meses desde achicada, no sé qué, y te vas. Esa es la lógica de la economía. Bueno, ahora después de la pausa venimos ya con Uruguay, que si tendremos para ocuparnos de Uruguay.